por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Sugerencia extrema. La primera sugerencia internacional llega junto a The Classic Crime. Ellos lanzaron su producción Phoenix y ahora te traen su primer promocional. Esto te dice Glass Houses, casas de vidrio. They talk of glass houses. Well, I built a crystal cathedral, and I took my stones to the rooftop to play target practice with people. I was too young to know the difference. I was just following orders. When the glass shattered around me, I learned a good lesson about my disorder. I thought I was happy. I said all the right things. I naively believed that my ship couldn't sink, but it did. Escuchaste a The Classic Crime con su canción Glass Houses como primera sugerencia internacional. Sugerencia extrema. Ahora el segundo estreno de esta semana. Red te presenta el tema que le da nombre a su última producción de estudio. Esto te dice Release the Panic. Apoya a Red directamente en puntoextremo.org con su tema Release the Panic, segunda sugerencia de esta semana. Punto Extremo. Momento de cerrar una edición más de Punto Extremo. Soy Jesús Abetán y me encantó acompañarte. Recuerda que puedes enviar todas tus críticas, comentarios y sugerencias a través de la página oficial de Punto Extremo en Facebook y síguenos en Twitter para mantenerte al tanto de todas las novedades del programa. Cierro esta edición con el extremo número 1. Flyleaf te presenta su canción New Horizons. Siempre hay posibilidades para nuevos horizontes. Solamente tienes que abrir bien los ojos. Cuídate. Chao, chao. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.